Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Deportes. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición que constituye una hermandad característica de la amistad con la divisa de los romanos. Une a la mente un cuerpo sano, tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el golf. Deportista Rangerino, justo orgullo del Talquino. Cuando entran a la casa. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este viernes 28 de agosto. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia deportiva. Hay problemas económicos en la primera B, elencos que tienen dificultades como Deportes Concepción, y se suma el plantel del Chago Morning. Lleva 44 días impago y evalúa no jugar ante Everton. Chaguito se arriesga a ser sancionado con la pérdida de 18 puntos. A su vez, Deportes Concepción volvió a entrenar luego de recibir los salarios adeudados. ¿Qué dice Mauricio Pozo, el entrenador del Chago Morning? Los dirigentes nos dijeron que están a la espera de unas platas de la NFP por el nuevo contrato con Nike y por la Copa América. Nos deben casi dos meses, no nos pagan desde el 15 del mes pasado. Y en primera división también hubo dificultades con Unión La Calera hace algunos días. Finalmente los nuevos accionistas ayudaron a pagar la planilla, aportando 60 millones de pesos. Las bases del torneo de primera B son clarísimas. Si un equipo no se presenta a jugar un partido oficial, no existiendo razones de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificadas por el Tribunal de Disciplina, será sancionado con la pérdida de los puntos en disputa más 15 unidades que hubiere ganado o ganare, además de una multa económica de hasta 500 unidades de fomento, 12 millones y medio de pesos. A eso se arriesga Santiago Morning, ya que el plantel decidirá hoy si juega o no el domingo ante Everton, quinta fecha del campeonato, debido a que lleva 44 días impago. El caso del Chaguito se suma a la crisis de Deportes Concepción, también de la B, que el miércoles no entrenó como protesta por salarios adeudados. Ayer, eso sí, los lilas solucionaron el problema y volvieron a la cancha. Hace dos semanas fue Unión La Calera de primera, la institución que dejó al descubierto sus miserias. ¿Qué está pasando en el fútbol chileno ahora que prácticamente los dineros por televisión son el soporte de los presupuestos? Y de igual manera hay dificultades para pagar. Un breve corte y seguimos profundizando estas y otras materias. Ya volvemos. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Timacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. Necesita ampliar su casa, remodelar en su cocina, cambiar solo una ampolleta o pintar todas las piezas. ¿Tiene dudas con la alfombra o con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Timacén, que sabemos atenderlo como atiende Timacén. Usted para nosotros es importante. La capital, gentilmente atiende el llamado uno de los jugadores importantes de Santiago Morning, Fabián "El Zombie" Núñez. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fabián, ¿qué decidió el plantel? ¿Se presentan a jugar ante Everton? Sí, o sea, los problemas que tenga la NFP en este caso con el club, nosotros tenemos que dedicarnos a jugar para no tener algún problema en lo deportivo, tanto en el tema de club como en lo deportivo, que es lo importante. ¿Se les pagó? ¿Perdón? ¿Les cancelaron el sueldo? En eso, bueno, precisamente hoy día yo conversamos con ellos y bueno, yo en este momento nos dirigimos nosotros ahora a la sede para conversar el tema y a tomar la decisión, pero la decisión de jugar está decidido. ¿Juegan? Sí, sin duda. O sea, nosotros tenemos que, al entrar a la cancha el domingo, tenemos que tratar de dejar los 3 puntos sí o sí en la casa, y después nos viene un difícil rival como es Audax Copa Chile, así que los dirigentes lo saben y ellos nos informaron del tema de la NFP, pero ya llegamos a una decisión tanto grupal con el cuerpo técnico y los dirigentes en el que se va a jugar, y ellos pusieron todo de la parte de ellos para poder darnos los sueldos. El mes pasado no firmaron la planilla, ¿el club va a recibir una amonestación? Eso lo desconozco, o sea, eso lo ven los dirigentes, ellos son los que se encargan de las amonestaciones o alguna cosa reglamentaria. Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar y a lo que diga el cuerpo técnico para poder sumar los 3 puntos el domingo. En todo caso, ¿ustedes no firmaron la planilla anterior? No, la anterior no. O sea, creo que al parecer sí hay un margen en el mes que se puede firmar, entonces todavía estamos dentro de para poder firmar. En este momento el plantel debería dirigirse a la sede para poder ya firmar y todo se pondría a la normalidad. Fabián Núñez, ¿ya completan un mes y medio sin cobrar? O sea, claro, o sea, se han dicho muchas cosas, pero obviamente nosotros nos deberían cancelar el 15, el 15 fue día sábado, el 17 fue día lunes, el 17 era la fecha tope en este caso, pero del 17 al 28 han habido 10 días, 11 días de atraso en este caso, porque obviamente uno espera el mes a mes el tema de los sueldos, pero 45, 60, 70 días ya quedó atrás, ya ahora tenemos que enfocarnos en lo que es Everton para poder sumar los 3 puntos. ¿Estas dificultades económicas han repercutido en que en este inicio del campeonato, la primera vez, no puedan repetir lo que venía mostrando en Copa Chile? Sería ilógico que yo te respondiera que a raíz de los sueldos impagos podemos bajar el rendimiento. O sea, eso es algo igual inconscientemente de cada jugador. Yo no te puedo decir que el jugador rinda más o menos, porque cada uno tiene sus propios problemas, pero uno al entrar a la cancha tiene que dejar o tratar de dejar el problema fuera para poder dar lo mejor en el partido y conseguir los 3 puntos. O sea, nosotros no hemos perdido el rumbo y hemos empezado no de la manera que pretendíamos empezar, pero bueno, esperemos retomar el rumbo el domingo con Everton. Fabián, en lo personal, después de haber tenido ofertas de elenco de la Primera B, también de la Primera División, y Santiago Morning no lo deja partir, ¿lo desmotiva el hecho que tiene dificultades para que le paguen puntualmente? Sí, o sea, ¿para qué te voy a mentir? O sea, personalmente obtuve opciones para poder salir del club y bueno, a lo mejor afrontarse a estos problemas es complicado. Pero ya estoy, no puedo andar quejándome, me quedé feliz en Santiago Morning, quiero tener un buen plantel, un buen equipo y quiero seguir manteniendo mi nivel para poder que salgan ofertas mejores de aquí a fin de año, si no termina el próximo campeonato. ¿Y la decisión de jugar fue grupal, se llevó a votación, hubo opiniones dispares, fue difícil llegar a un consenso? Sí, la decisión la tomamos como se tiene que tomar, o sea, como un plantel que somos, un plantel en el cual nos vamos a ver las caras todo el campeonato, y fue una conversación que los dirigentes nos comentaron la situación, nosotros lo tomamos y dijimos, ya vamos a jugar, porque no podemos estar dando una chance de perder puntos, de que nos sigan multando con problemas de la NFP, mal que mal. Los problemas que tenga la NFP con el club, nosotros no tenemos por qué afectarnos en lo deportivo y dejar de jugar, porque más que más nosotros preparamos un partido toda la semana para poder sumar o jugar el fin de semana. Entonces sería injusto que nosotros dejemos de jugar por problemas extra deportivos. ¿Se les adeuda la totalidad del sueldo del mes de julio? Sí, la totalidad, o sea, esa era la idea, o sea, en general uno a lo mejor el 70, como en otros clubes he tenido la chance de que algunos le han pagado la mitad, o el 40, o diferentes problemas que han habido en diferentes clubes, pero nosotros ahora nos van a dar el 100%, ya llegamos, ya estamos bien, ya el tema pasó, y obviamente se te generan muchas cosas en el tema periodista, o sea, la prensa está al tanto y te llaman y te preguntan, y la idea es que uno no se enfoque solamente en lo que es Everton, y obviamente Everton es nosotros, no que salgan estos problemas a la luz. Fabián, ¿y cuándo se les estaría pagando? Deberían pagar hoy día o a más tardar el lunes, ya se llegó a algún acuerdo y ya estamos decididos para poder estar tranquilos, frente a la familia y en lo personal para poder afrontar lo que viene el domingo. Fabián, uno pensaba que estaban erradicados estos problemas, es como volver al pasado. Ahora los clubes tienen ingresos importantes por concepto de televisión y ya están apareciendo dificultades, por ejemplo, en Santiago Morning, Deportes Concepción, hace algunos días Unión La Calera. Claro, como te digo, o sea, nosotros los futbolistas, nosotros tenemos que enfocarnos en toda la semana en el rival que tenemos que jugar. Los problemas estos futbolísticos, lo reglamentario, cualquier cosa lo tienen que ver los dirigentes y como te dije, los problemas de la NFP a lo mejor no ha complicado un poco, pero bueno, ya no tenemos que tener como excusa eso y tratar de retomar el rumbo para poder seguir sumando. En lo futbolístico está muy competitivo el torneo, pareciera que va a ser una llegada estrecha al término de las 15 jornadas. Sí, la primera vez siempre ha sido complicado, o sea, siempre se ha caracterizado para que sea un campeonato competitivo y además muy irregular, o sea, la mayoría de los planteles se refuerza para poder ascender. En este campeonato yo creo que este es un año totalmente distinto en el cual todos tienen chance de poder tener sus cosas, pero en general nosotros queremos seguir en lo nuestro para poder seguir sumando y no dejar que el puntero se arranque por tanto tiempo. Fabián, y en lo personal, ¿está en el mismo nivel de la temporada anterior? Espero, o sea, como me preguntaste anteriormente, uno espera no desmotivarse y no tener problemas extra futbolísticos para que lo afecten en lo deportivo. Yo quiero seguir, obviamente, ir jugando, seguir subiendo mi nivel y tratar de tener más de oferta, pero en estos momentos el que tengamos, bueno, el que perdimos un partido importante, obviamente la confianza se puede perder un poco, pero hay que encontrarla lo antes posible, y para, yo creo que lo principal es ganar a domingo para empezar a lo que viene en Copa Chile y afrontar lo que viene. Siempre muy gentil con Señal Deportiva, y que se solucionen las dificultades de carácter económico y puedan abocarse solamente a lo deportivo. Sí, no, ya como te dije, ya está solucionado el tema. El domingo vamos a salir a ganar el partido como siempre hemos jugado los partidos, y bueno, esperemos sumar los 3 puntos para tener una semana tranquila y esperar lo que es ahora Copa Chile. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Fabián "El Zombie" Núñez, media punta de Santiago Morning, confirmando que se presentan a jugar este domingo ante Everton por el campeonato de la Primera B, partido programado a las 15:30, pero de igual forma están a la espera de que se les cancele en las próximas horas la totalidad del sueldo del mes de julio. Están apareciendo dificultades nuevamente en el fútbol. Uno pensó que esto ya se había erradicado, pero ahora las sociedades anónimas tampoco les bastan los ingresos por concepto de televisión. Los Borderos están muy por debajo del pasado. Santiago Morning es un club sin arraigo popular, jugará con 500 personas. Es la realidad de nuestro fútbol. El campeonato local está muy por debajo de lo que muestra la selección chilena. Y me salgo un poco del tema. Esto queda graficado en algo. ¿Sabe usted que los equipos chilenos están entre los peores de América? En contraste con el título continental que ganó La Roja en la Copa América, el rendimiento internacional de los clubes locales sigue en caída libre. Considerando los últimos 15 años de Copa Libertadores, el fútbol nacional ocupa el 8º lugar del continente y solo supera a Perú, Venezuela y Bolivia. En esta pobre campaña solo destacan los éxitos esporádicos de la U y de la Católica, que a propósito ayer perdió en el Estadio San Carlos de Apoquindo 3-2 ante Libertad de Paraguay. Así que la NFP tiene su producto estrella con la selección nacional, pero a nivel de clubes, Chile ocupa un lugar secundario en el continente, superando solamente a Perú, Venezuela y Bolivia. La final más reciente de un chileno en la Libertadores data de 1993, cuando Universidad Católica la perdió con San Paulo. Y en los últimos 15 años apenas hay 2 semifinales. Pobre rendimiento de Chile. Qué grandes logros ha tenido en la historia la Copa Libertadores de Colo-Colo en 1991 y la Copa Sudamericana que obtuvo la U el 2011. Un breve alto y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva. No se cambie. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos 1 año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Bimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Bimacén, que sabemos atenderlo como atiende Bimacén. Usted para nosotros es importante. Durante 5 días duro el trabajo, llegó la hora de ir al pago. Sábado hoy se cambiará su blue jean quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Saludos. Saludos a los amigos de la locomoción colectiva que nos escuchan a diario. Vamos hasta la capital, panelista, comentarista del CDF, tiene gratos recuerdos de Talca, Iván Marcelo Álvarez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Un gusto saludarte nuevamente hoy. Iván, ¿cómo analiza el desarrollo del torneo cuando van 4 fechas hasta el momento? A ver, está recién iniciándose el torneo. No, así los equipos donde tuvieron, bueno, 6 partidos cada uno en, preparándose lo que era el campeonato y también afrontando lo que fue la Copa Chile. Entonces ya los equipos deben estar ya al 100%. Son 10 partidos jugados los que han tenido cada equipo y va un torneo parejo. Me parece que lo que es Cobreloa, que estaba marcando una diferencia, este fin de semana pasado cayó de local frente a Everton, y después hay muchos equipos que van a pelear por el ascenso. Unión San Felipe, que también está cumpliendo una buena campaña, tiene un partido menos, que puede quedar como el líder del torneo junto a Deportes La Serena. Lo que está haciendo Rangers también, que consiguió un triunfo muy valioso frente a Barnechea jugando de local. Hasta el momento La Serena se puede considerar como la sorpresa. Habrá que ver, el torneo recién comienza, veremos cómo rinde el domingo cuando enfrente en el Valle de la Aconcagua San Felipe, pero ¿le sorprende ver a La Serena puntero? Sí, por la calidad del cuerpo técnico uno no la va a discutir. Luis Murray ya tiene experiencia, ha estado en diferentes equipos cumpliendo buenas campañas, lo que ha hecho Luis Murray y todo su cuerpo técnico. En cuanto a los jugadores, se mantuvo una gran base de los años anteriores, donde Deportes La Serena no han sido buenos, o sea, al contrario, siempre peleando los últimos lugares. Se trajo solamente 4 o 5 jugadores dentro de esos refuerzos, son 3 de San Antonio Unido, que vienen de la segunda división. Entonces, claro, sorprende la campaña que está realizando, pero todavía queda mucho por delante. Me tocó estar en la transmisión del clásico con Coquimbo Unido y Deportes La Serena tiene un estilo de juego bien claro, bien definido, se nota ahí la mano, el trabajo del cuerpo técnico, pero sin duda que la campaña que están realizando ha sido buenísima, porque es un equipo que estaba acostumbrado a perder los últimos lugares en la tabla y ahora estar en el primer lugar, claro, sorprende gratamente lo que está haciendo Deportes La Serena. Dentro de las decepciones del torneo hasta el momento, Deportes Concepción y Coquimbo Unido, en Coquimbo, por ejemplo, ¿se siente la ausencia de Leo Monge? Sí, Leo Monge se está recuperando de una pubalgia, lo ha tenido bien complicado, pero ya debería estar en unas 2 semanas más, debería ya estar ahí dispuesto al trabajo de Víctor Hugo Castañeda. Y claro, sorprende, pero sorprende, a ver, el segundo tiempo que realizó frente a La Serena, que fue, a mi entender, fue malísimo. No así el primero y no así tampoco los únicos dos puntos que ha rescatado, que fueron jugando de visitante, de hecho frente a Rangers, cuando Bruno Romo lo empata en el minuto 88. y otro empate, venían de empatar frente a Santiago Morning, 1-1 de visitante. Entonces, si bien tenían dos puntos solamente, fueron los dos rescatados de visita y tienen un partido menos que jugando de local en Coquimbo, en La Pampilla, que es donde ellos se hacen muy fuerte también. Y Deportes Concepción, que claro, es uno de los equipos que no han dado bien, que también mantuvo el cuerpo técnico, está el Coto Rivera, tiene una gran base del torneo pasado, contrataron buenos jugadores, y sorprende que no estén pasando por un buen momento. También han tenido, bueno, problemas económicos, no entrenaron el día miércoles, que eso también repercute en lo que es el rendimiento del equipo. Iván Álvarez, van 4 fechas, pero a estas alturas, ¿aparecen jugadores gravitantes que le llamen la atención? Me ha llamado la atención, a ver, volvemos a lo mismo, o sea, recién llevamos 4 fechas, pero lo que me ha tocado ver, este chico, el Mario Briseño, de Deportes La Serena, que me parece que es una de las gratas sorpresas acá en este campeonato, ¿no? Yo lo había visto en el fútbol joven, en un par de oportunidades, un chico de 19 años y que tiene muy, muy, muy buenas condiciones, y precisamente en el líder con Deportes La Serena. ¿Y qué equipos cree que van a estar peleando los primeros lugares? Por plantel debería estar peleando Rangers, debería estar peleando Curicó con Luis Marcoleta ahí como técnico, debería estar Everton, Cobreloa, Ñublense con Fernando Díaz, que de a poco ha ido de menos a más. El equipo de Ñublense, el primer partido perdió frente a La Serena, y después los dos partidos que ha jugado de local ha goleado Santiago Morning, y ahora ganó 5-1, ganó a Santiago Morning, y a Magallanes también lo había vencido. Me parece que esos equipos, por ahí puede estar la pelea del campeonato. Son muchos, en verdad, lo que es este torneo, la primera vez, los equipos que se reforzaron como para poder ascender a la primera. En otro tema, uno pensaba que estas cosas ya eran parte del pasado, pero vuelven a aparecer clubes con insolvencia económica. Deportes Concepción volvió a entrenar luego recibir los sueldos adeudados. En primera división también hubo dificultades con Unión La Calera, y ahora aparece Santiago Morning, donde los jugadores decidieron presentarse a jugar ante Everton, y recién en las próximas horas se les va a pagar la totalidad del sueldo del mes de julio. Uno creía que con las sociedades anónimas, sí, los ingresos que reciben los clubes por concepto de televisión, iban a tener los sueldos al día, pero ¿cuál es su punto de vista con respecto a estas situaciones que nos vuelven al pasado? Sí, es de verdad que es lamentable, es penoso, porque personalmente me tocó vivir muchas veces lo que están viviendo los jugadores de tanto de Calera, de Santiago Morning, de Concepción, y quién sabe, otros clubes también, que hasta el momento no se ha sabido, se ha tapado un poco los sueldos impagos, pero de verdad que es una lástima, porque los clubes ahora reciben dinero para solventar los gastos de los jugadores, de la plata del CDF, de la Copa América que ganó la selección, también reciben los clubes el nuevo piso que es Nike en nuestra selección también, ahí hay un porcentaje que entiendo que hay unos clubes que incluso ya esa plata ya la tienen adelantada y no van a poder contar con eso. Entonces, es una lástima con esto del fútbol moderno, con la sociedad anónima, que debería ser al contrario, o sea, lo mínimo, porque antes decía cualquier cosa, los dirigentes podían decir que si están al día, y era como que la gran cosa que podía hacer un dirigente, para tener los jugadores al día, y es lo mínimo, o sea, es lo básico. Leí una entrevista también de David Pizarro, que se quejaba del tema de la infraestructura en cuanto a la recuperación de los jugadores, que le encuentro absolutamente toda la razón. Yo la verdad que no entiendo cómo ya a esta altura los clubes, los jugadores se tienen que andar recuperando. Me tocó también vivirlo de un lado para otro, estar no sé, en el club en la mañana, después que tienes que ir a una clínica en la tarde, después al hospital en la noche si te quieres recuperar rápido. Entonces son cosas que de verdad que no pueden pasar. Si nosotros estamos nivelando hacia arriba, la selección salió campeón de la Copa América, son cosas que se tienen que mejorar, sí o sí, partiendo por el sueldo de los jugadores. Hay familias de por medio, niños en los colegios, etcétera, o sea, todo un problema ahí. Iván, hay varios factores, cada día va menos gente a los estadios, y lo otro, los clubes elaboran sus presupuestos principalmente considerando los dineros que llegan por televisión, y no se invierte en el fútbol formativo. Si no hay venta de jugadores cada cierto tiempo, ¿es difícil que puedan solventarse? Sí, es complicado, pero mira, fíjate, yo tengo una postura bien clara, y hay muchos que están en contra de darle minutos a los jugadores juveniles, y yo estoy absolutamente a favor. Absolutamente a favor, ¿por qué? Porque ahora los técnicos, los dirigentes, se tienen que preocupar de los seres inferiores, pero sí o sí. O sea, ¿cómo tú no vas a tener a un jugador de 17, 18, 19 años preparado para la alta competencia? Uno, tiene la serie sub-19, que tiene 25 jugadores, tiene la sub-18, sub-17, otros 25 jugadores, o sea, de 50 jugadores, ¿cómo no vas a tener a uno preparado? Entonces, para mí son excusas baratas las que se dice que el jugador tiene que jugar por condición y no por obligación. Lamentablemente, para mí, los dirigentes esta vez tomaron una muy buena postura de entender de que el fútbol va a empezar a necesitar una renovación en cuanto a jugadores, y me parece excelente la idea de los clubes para poder vender después y llegar a solventar sus propios gastos, y de eso también viven. Tienen que vivir muchos clubes, preocuparse primero de la base, de las series inferiores, que el jugador esté preparado para jugar en primera edición y después venderlo al extranjero. En otro plano, la información. En contraste con el título obtenido por La Roja en la Copa América, el rendimiento internacional de los clubes chilenos sigue en caída libre. Están entre los peores de América. Considerando los últimos 15 años de Copa Libertadores, el fútbol nacional ocupa el octavo lugar en la región y solo supera a Perú, Venezuela y Bolivia. Y esto queda demostrado ahora, donde tempranamente quedaron eliminados en la Copa Sudamericana elencos como Huachipato, Santiago Wanderers y la Universidad de Concepción. Y ayer Universidad Católica pierde como local 3-2 ante Libertad de Paraguay. Sí, es vergonzoso, ¿no? Vergonzoso lo que está pasando, porque el campeonato chileno yo lo encuentro atractivo con clubes que están peleando obtener un título, como lo tuvo Higgins, como lo tuvo Unión Española. Ya no son los mismos de siempre, que es Colo Colo, la U, Católica, por ahí. Ahora no, se sumaron otros equipos que hacen altamente competitivo el campeonato. Te vuelvo a nombrar O'Higgins, Unión Española, el mismo Palestino de Pablo Guede, que tú sabes que van a la Universidad de Concepción con Ronald Fuentes, tú sabes que va a haber una propuesta diferente en cuanto al fútbol, pero después cuando nos toca salir al extranjero, la verdad que dejamos mucho que desear. Ayer el partido de Universidad Católica, cuando lo podría haber cerrado, todos pensábamos viendo el partido, bueno, en el segundo tiempo irá a hacer otro gol para asegurar la clasificación, sin embargo, todo lo contrario, se termina perdiendo 3-2, la eliminación de Wander también, lo de la Universidad de Concepción, o sea, de verdad que fue una, y ha sido a lo largo ya de muchos años, no tanto lo que es la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, hay bases que, claro, que también no me parece bien que los equipos no se puedan repetir en cuanto a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Eso me parece malísimo, pero también está en que los equipos grandes tampoco han andado bien, o sea, tampoco podemos decir, Colo-Colo avanzó en la Copa Libertadores y no puede estar en la Copa Sudamericana, tampoco, porque rápidamente fueron eliminados en primera ronda los equipos chilenos en la Libertadores. Iván, usted integró una camada de buenos jugadores a nivel de selecciones menores, y ahora, ¿qué pasa? ¿No hay recambio? La actual generación, que en su mayoría viene del 2007, cuando José Sulantay con la sub-20 obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Canadá, pero esta generación durará hasta el Mundial del 2018. ¿Por qué cada día aparecen menos jugadores de recambio que no están al nivel de los de décadas pasadas? Sí, la selección, nosotros tenemos un gran equipo por ahí, 11, 12, 13 jugadores, pero pues claro, o sea, viene el Mundial de Rusia, que ojalá se clasifique, ojalá que estemos ahí, pero después de ese Mundial, chuta, es medio preocupante la situación. Yo creo que sí hay un tema de recambio en cuanto al, me encantó lo que ha hecho Nico Córdoba en la selección sub-20, viene, no sé, a ver, Sierra Alta, Carlos Lobos, Camilo Rodríguez de Colo-Colo, son algunos de los jugadores que tienen que empezar a aparecer, y gracias a esta nueva regla están apareciendo ahí en los primeros equipos. Entonces volvemos al mismo tema, es un tema de oportunidad, de que el jugador esté preparado y aproveche las oportunidades para después ser una alternativa para la selección adulta. Iván, con respecto a Rangers, ¿tuvo la oportunidad de ver el compacto con Barnechea? Sí, lo vi. Mira, lo que pasa es que a Rangers me parece, a ver, yo creo que el hincha está súper dolido por la eliminación de la Copa Chile en manos de Curicó, cuando tenía todo como para poder pasar a la siguiente ronda, pero en el torneo de la primera vez me parecen un poquito injustas la molestia con el cuerpo técnico, porque solamente están a 3 puntos del líder. O sea, tampoco estamos hablando de un Rangers que está peleando, que está en el penúltimo lugar, está súper cerca del líder, que es La Serena. Entonces, claro, hay mucho por mejorar, pero tampoco es una debacle lo que se está viviendo con el club. No me parece así. Bruno Romo tuvo una buena actuación en la mitad de la cancha. Sí, el técnico Carlos Rojas lo ubicó, me recuerdo, el primer partido, si no estoy equivocado, con Santiago Morrin, o sea, perdón, con Lota Choaquen en Coronel, un partido en esa posición. Claro, tiene buenas salidas, tiene buena técnica también, buena presencia ahí en el medio campo. Me parece que es acertada esa posición de Bruno Romo, siempre llega a definir la jugada, cosa que también me ha llamado la atención. He hecho un par de ahí de compactos de Ranger, y es un jugador que siempre aparece como un volante mixto y llega sin referencia de marca. Entonces eso le juega a favor a Bruno Romo, que tiene una excelente pegada, un tiro de media distancia y de larga distancia también. Interesante el trabajo mostrado por el chico Guillermo Soto como lateral volante. Tiene capacidad aeróbica para el ida y vuelta, y viene a préstamo a Universidad Católica. Sí, tiene muy buenas condiciones Guillermo Soto. Va a haber un jugador que te da esa garantía de la juventud también, de tener una capacidad aeróbica, anaeróbica interesante. O sea, el ida y vuelta de un lateral, tú tienes que contar con ese aspecto físico. O sea, esa es la base como mínimo. Son de los jugadores que más kilómetros recorren dentro de la cancha, y me parece buena opción la de él jugando en esa posición. Usted fue delantero, aunque son características distintas. Si tuviera que inclinarse por uno de los dos, ¿se queda con Falcone o Malano? A ver, lo que pasa es que Falcone es característica distinta a Malano. Para mí Malano es un 9.5, porque no es un jugador que te pivotee a los compañeros. Es un jugador más, para mí, que tiene más condiciones del último cuarto de cancha hacia adelante, pero moviéndose libremente por el frente de ataque. No sé si me voy a entender. Para mí Falcone es más un referente de área. Ubicarlo, no sé, a lo mejor si que juega con 3 delanteros, con Orellana por un lado, con, se me fue el nombre, el otro que venía de Universidad Católica, Fernández, claro, por el otro lado, y un Malano más atrás junto a la Nona Muñoz. No sé, como en esa posición lo veo más a Santiago Malano. Falcone jugaba más metido entre los centrales. Entre los centrales, claro, te da también la garantía de no sé, si vas perdiendo un partido, que te va a aguantar el balón arriba, o al contrario, si lo vas ganando, buscar una alternativa de ataque con ese pelotazo y pivoteársela a los compañeros, que me parece que lo hizo bastante bien. Fue uno de los jugadores más rescatables del torneo anterior. Y Rangers ahora tiene otro partido en Talca frente a Deportes Temuco. Temuco viene de ganar los dos últimos, y Rangers, si quiere meterse en la parte de arriba, tiene que hacerse fuerte de local. Sí, es uno de los partidos, así como hablábamos, el del de Unión San Felipe con La Serena. Acá hay dos candidatos también a ascender a la primera división, con el Deportes Temuco, que viene de dos victorias, y es un Curicó y Puerto Montt de visitantes que le ganó ahora. Va a ser, bueno, partido, yo creo que abierto, porque los dos equipos van a buscar sacar una diferencia para avanzar en la tabla general, que están cerca los dos del líder. Entonces me parece que lo importante que de Rangers, si quiere, tiene las pretensiones de ascender a la primera edición, es hacerse fuerte en el fiscal de Talca. Eso es lo fundamental que tiene que hacer el equipo, y después, bueno, rescatar puntos de visitante, pero lo primero, el equipo quiere ascender, es jugar bien de local y ganar, que es lo más importante. Finalmente, ¿cuál es su postura con respecto a que empresarios estén comprando acciones en los clubes? Pablo Talarico invirtió comprando el 33% de Deportes Melipilla, Cristiano Galde, el representante Claudio Bravo, adquirió el 51% de Santa Cruz, tenemos a Sergio Morales y un grupo de personas comprando el 34% de Coquimbo Unido, y Pini y otros capitalistas argentinos hace algunos días adquirieron el 51% de Unión La Calera. Lo que pasa es que, a ver, el fútbol va para allá, o sea, ya es una empresa, ya se acabó el fútbol romántico del dirigente hincha que colocaba él su propio dinero para pagarle a los jugadores cuando habían problemas económicos. Ahora es totalmente distinto, y en cuanto, bueno, a lo que estén representantes dentro de los equipos, claro, es un arma de doble filo, le va a dar un orden al equipo, como lo que hablábamos hace un rato, Pepe, el tema de mantener los sueldos al día, de preocuparse por las series inferiores, es que lo hacen para vender los jugadores, que eso es lo que les interesa. Y claro, hay otro tema, que qué pasa si el jugador estará obligado a que estos sean los dueños de su pase. O sea, es un arma de doble filo. Yo no estoy a favor de eso, la verdad. No me gusta, porque lo viví en Rangers, de experiencia propia, y el jugador que no está representado por ello, la verdad que no lo pasa bien. Al contrario, lo pasa mal, porque no está dentro de su rancho, digamos. Y al final buscan el negocio, cero cariño por el club, porque después de Rangers intentó comprar Everton, falló la operación, y ahora invierten en La Calera. Claro, por eso te decía que el fútbol lamentablemente va para allá, pues ya no existe el fútbol romántico, que se juntaba un grupo de dirigentes, amantes del club. Son muy pocos los equipos que cuentan con ese con el fútbol antiguo. Son prácticamente puras sociedades anónimas, son dueños exclusivos de los clubes, y el hincha, claro, lamentablemente se va a tener que ir acostumbrando a este tipo de negocios para solventar también los clubes, porque por eso te decía que es un arma de doble filo. Está la solución del problema en cuanto a lo económico en algunos clubes, porque también, bueno, ahora Calera estaba sin los sueldos al día, Concepción, Santiago Montt es lo mismo. Entonces es un orden que se tiene que llevar de buena manera. Hay veces que hay excepciones que no son tan así, y lo importante aquí es lo del jugador también, porque el jugador tenga la base, que son sus sueldos al día, que se quede en buenos hoteles, que viaje cómodamente para poder rendir después el fin de semana. Felim, los resultados deportivos no han sido buenos, pero felizmente Rangers está hace poco más de un año nuevamente en manos de empresarios locales. Sí, a mí me da mucha lástima lo que ha pasado con Rangers, porque sé, me consta que son dirigentes que sí son hinchas del club, que sí aman los colores, el rojinegro. Y ellos, la verdad, que, a ver, aquí han contratado, nosotros nos ponemos a pensar, se contrató a Santiago Malano, que anduvo muy bien en Temuco, Miguel Ángel Orellana en Iberia, ¿qué otras contrataciones? La Nona Muñoz. La Nona Muñoz, que anduvo bien en Iberia, Berriex, que venía buena temporada en Temuco, después anduvo en el extranjero. Entonces ellos han hecho todo lo posible por tener al equipo en los primeros lugares, partiendo desde el año pasado, el torneo anterior. Y a ver, el fútbol es así. Por más que muchas veces contrates buenos jugadores, buen cuerpo técnico, te da una garantía de éxito, pero en el fútbol uno más uno no es dos. O sea, ahí también existen otros factores que espero que en Rangers se solucionen y que de una vez por todas pueda ascender este año a la primera división. Pero de los dirigentes de Rangers, o sea, absolutamente nada que decir, porque han hecho todo lo posible como para que el equipo ande mejor de lo que anduvo el año pasado. Este año recién está comenzando y no han andado mal tampoco. Iván, usted defendió varias camisetas, pero conoció la interna de Rangers, la ciudad, la hinchada. ¿Rangers es un club de primera división? Sí, absolutamente. O sea, partiendo por el estadio que tiene, el fiscal quedó hermoso, y después los hinchas, el fanatismo de todo Rangers, que Rangers es uno de los equipos que cuando va, no sé, Colo Colo, la U, la Católica, que son equipos más populares acá en Chile, es de los que juega de local en Talca. O sea, yo estuve en otro equipo que el 90% era el estadio de Colo Colo, por ejemplo, y el 10% era el equipo local. El Rangers no, Rangers, el hincha es fanático de su club, primero que todo, de Rangers, de defender los colores. Y por historia, por la institución, por los hinchas, por todo, evidentemente que merece estar en la primera. Es un club sufrido. Si usted le pregunta a los hinchas, en vida tienen varios deseos: ver a Rangers nuevamente en el terreno internacional después de tantos años. Si lo ha hecho, por ejemplo, Universidad de Concepción, Cobresal, O'Higgins, y lo otro, ser campeón en primera. Si lo pudo hacer O'Higgins, Cobresal, los hinchas acá se preguntan por qué no alguna vez venga ese título tan esquivo para el cuadro rojinegro. Sí, por qué no, para eso se tiene que trabajar mucho, Pepe, y volvemos a lo anterior, preocuparme, a ver, es un trabajo a largo plazo, preocuparme de las series inferiores, eso es lo primero, partiendo de eso, de algo sólido, de la sub 13 para la sub 12 para adelante, y ver qué jugadores va a contar el club para unas nuevas generaciones, unos años más, mantenerse, ojalá ascender a la primera edición, y después ya empezar a ver jugadores de tus jugadores, tu propio sello como Ranger, jugadores que quieran la institución, y después, claro, contratar los refuerzos que se requieren como para poder adquirir un campeonato, participar en una copa internacional. Sería muy lindo que Rangers pudiera ascender, primero que todo, eso es lo que hay que pensar, en ascender a la primera edición, y después lo otro. Pero Rangers me parece que está haciendo bien su trabajo, que es cosa de tiempo. Las divisiones inferiores, te vuelvo a comentar, Pepe, para mí es lo fundamental, es la base, preocuparse de cómo están entrenando. Yo, me tocó a mí hace un par de años ir a las series inferiores de Rangers, hice la práctica, de hecho, y las condiciones no eran las mejores, al contrario, estaban entrenando en una cancha que andaban unos caballos comiendo pasto por el lado. Entonces, claro, tú no se puede pedir, a ver, Rangers tiene que ascender a la primera edición, va a salir campeón, si están los cadetes, estaban entrenando al lado de los caballos comiendo pasto. Entonces, felizmente ahora eso ya se superó y están en unas canchas de pasto sintético en la Universidad Santo Tomás, entrenan en buenas condiciones. Qué bueno, me alegro mucho, Bebe, porque eso es lo que así se debe trabajar y preocuparse los niños de cómo se están alimentando, de con quién viven. Es todo un trabajo, es un trabajo integral del que se tiene que comenzar a hacer el Rangers, que se está haciendo, y después, bueno, pensar en grande, ¿por qué no salir campeón de la primera A y poder participar en una Copa Libertadores, Copa Sudamericana, si lo han hecho otros clubes acá en Chile? Iván, en regiones, las hinchadas de Wanderers, Rangers y alguna otra que se me escapa, deben ser las más fieles. Sí, sin duda, o sea, siempre

Malano. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. El Mono, terminal de buses, local 22. Liquidación de invierno en Gales Creaciones. Lindas y exclusivas tenidas. Buenas rebajas. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960 en Uno Sur, esquina 2 Oriente. Y siguiendo con la contingencia deportiva, Comité de Disciplina de la NFP archiva caso por incidentes en Talca. A poco más de un mes de los graves incidentes protagonizados el 16 de julio por los hinchas de la U y de Rangers en Talca, el Tribunal de Disciplina decidió archivar la causa que intentaba establecer responsabilidades. El presidente del organismo, Ezequiel Segal, explicó que tras la investigación se determinó que el cuadro organizador Rangers cumplió con el cuaderno de cargos exigido por la autoridad local, vale decir, cantidad de guardias y medidas de seguridad correspondientes a un partido de esa magnitud. Esa versión colisionó de frente con la que entregó Estadio Seguro, que culpó precisamente al club talquino por no cumplir con las exigencias que la autoridad impone para cobijar este tipo de encuentros. Es decir, Rangers, al quedar archivado el caso, no se expone a una multa económica. Sí, a través de una boleta de garantía, tuvo que responder ante el IND por los más de 30 millones de pesos que hubo en destrozos, con más de 1.000 butacas destruidas, 1.020 si no me equivoco. Voy a consultar a los dirigentes si es que Universidad de Chile respondió con los daños o los tuvo que absorber íntegramente Rangers. Rangers pagó a través de una boleta de garantía, pero no tengo la información si es que la U le canceló a Rangers los más de 30 millones de pesos. O la NFP tendrá que servir de garante para aquello. Es una buena pregunta para realizarle a los dirigentes talquinos. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente, llame al 223-8540. En la Copa Sudamericana, Universidad Católica pierde 3-2 en el Estadio San Carlos de Apoquindo frente a Libertad de Paraguay. Ahora tendrá que ir a pelear la clasificación hasta tierras guaraníes. Pizarro lanza dura crítica a los dirigentes de Wanderers. A un mes de su regreso ya empiezan las dificultades. El fantasista se quejó por la falta de infraestructura para tratar lesiones. Un micro desgarro que normalmente se recupera en 10 días, en mi caso se ha demorado más de un mes. Entonces son situaciones que hay que mejorar, señaló de entrada David Pizarro para manifestar públicamente su desazón y molestia por no poder redebutar aún por Wanderers, el club que lo lanzó a la fama futbolística y que a juicio del fantasista carece de la infraestructura necesaria para la recuperación de las lesiones de los jugadores que visten su casaquilla. No puede ser que los jugadores andemos como gitanos por el resto de Chile para procurar la mejora de una lesión. Por ahí he escuchado que los dirigentes dicen que Wanderers es un club grande. Pues en ese caso no puede ser que en un club grande los jugadores lesionados andemos de un lado a otro para recuperarnos. No es bueno para los jugadores ni tampoco para la institución. Eso me tiene un poquito preocupado y a la vez molesto, porque no tenemos las mejores condiciones para recuperarnos de nuestras molestias. Eso es algo que hay que mejorar. El experimentado volante dijo estar sintomáticamente bien. Puedo hacer los trabajos de velocidad, golpear el balón, pero no me dan el alta y no se me quiere arriesgar. Todo esto me tiene muy bajoneado porque desde que llegué no he podido aportar y el equipo no está pasando por un buen momento y yo quiero aportar, agregó. El debut de Pizarro quedaría para el 12 de septiembre, se dice. En cuanto a la selección, Pizarro debiera presentarse este lunes en Juan Pinto Durán tras recibir el alta médica. La Roja comienza los trabajos preparatorios para el amistoso ante Paraguay del próximo sábado 5 de septiembre. El fantasista señaló que con el nuevo estatus de la selección chilena las exigencias serán mayores. Ahora viene la parte difícil, mantener lo que se ha logrado. La Copa América fue un buen parámetro para vislumbrar lo que se viene para las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, que van a ser mucho más complicadas que las anteriores. Pero para seguir en la parte alta hay que renovarse en el éxito y no me cabe duda que los muchachos que están en Europa así lo entienden, destacó. Tiene razón la crítica de Pizarro, aunque los clubes chilenos están a años luz del fútbol europeo en cuanto a infraestructura y apoyo logístico. Imagínense, Chile viene de ganar una Copa América y en el campeonato local tenemos algunos clubes que tienen dificultades para pagar los sueldos. Y la estadística que les indiqué, que en los últimos 15 años en Copa Libertadores, los clubes chilenos se ubican entre los peores del continente, superando solamente a Perú, Venezuela y Bolivia. La cruda realidad del fútbol chileno, que muestra una cara a través de su producto estrella, la selección, pero el campeonato local no refleja lo que vimos materializado con el logro de la Copa América. Un breve alto y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva en el último bloque. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. Necesita ampliar su casa, remodelar en su cocina, cambiar solo una ampolleta o pintar todas las piezas. ¿Tiene dudas con la alfombra o con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. I got my first real six string, loaded at the five and gun. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16, Oriente. Fonofax 224-2586. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes, El Mono, terminal de buses, local 22. Atropello mundial. En uno de los episodios más increíbles y desopilantes que recuerda el deporte, un camarógrafo atropelló a Usain Bolt minutos después de que éste ganara la final de los 200 metros en el Mundial de Beijing. El jamaiquino solo sufrió heridas leves y se dio el tiempo para bromear. Acusó a Justin Gatlin de tramar el incidente para sacarlo de las pistas. El hombre más rápido del mundo vivió una jornada de locos. De todo le pasó al jamaicano ayer. Mostró su mejor versión sobre la pista y le recordó a Gatlin que es el número uno al ganar con comodidad los 200 metros, pero fue golpeado accidentalmente por un camarógrafo y casi pierde sus zapatillas ante un oportunista guardia de seguridad. Bolt aclaró que no sufrió heridas de consideración y terminó la jornada entre risas. Y volviendo a la realidad local, programación de la quinta fecha del torneo de apertura en la primera división. Hoy a las 20 horas jugarán Santiago Wanderers con Huachipato. Mañana sábado, 12 horas con 30 minutos, Universidad de Concepción con Cobresal. 18 horas con 30 minutos, La Calera con Audax Italiano. Y a las 21 horas, Deportes Iquique con San Luis. El domingo a las 15 horas, Antofagasta Colo-Colo. 17 horas con 30 minutos, Universidad de Chile Palestino. Y a las 20 horas, Unión Española con Universidad Católica. Y la fecha se cierra el lunes a las 20 horas con el partido de O'Higgins frente a San Marcos de Arica. Los 8 partidos son íntegramente transmitidos por el canal del Fútbol Premium. Tabla de posiciones en primera división: Colo-Colo, 12 unidades. Universidad de Chile, 8. O'Higgins, Universidad Católica y Palestino suman 7. Universidad de Concepción, 6. Santiago Wanderers y Huachipato tienen 5. San Marcos de Arica, Unión Española y Unión La Calera, 4. Cobresal y Audax Italiano, 3 puntos. Antofagasta, 2. Penúltimo, San Luis con 1 y colista 0 punto para Deportes Iquique. 4 derrotas al hilo en este arranque del torneo. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Y también tenemos la programación de la Primera B. Quinta fecha, mañana sábado, 15 horas, Copiapó con Ñublense. 16 horas, Coquimbo Unido frente a Puerto Montt. El domingo, al mediodía, el CDF transmite un partido por fecha en la Primera B. Es discriminatorio en relación al fútbol grande. 12 horas, para la televisión, Barnechea con Curicó Unido. 15 horas con 30 minutos, Santiago Wanderers, Everton. Mismo horario para Magallanes con Deportes Concepción. Y a las 16 horas cierra la fecha, Unión San Felipe con La Serena, Cobreloa versus Iberia y en Talca, Rangers con Deportes Temuco. Tabla de posiciones en la Primera B: La Serena 10 puntos, Cobreloa 9, Ñublense, San Felipe, Magallanes, Rangers y Temuco suman 7. Everton 6, Barnechea 5, Curicó Unido, Santiago Morning tienen 4, Copiapó y Deportes Concepción 3, colistas Coquimbo Unido, Puerto Montt e Iberia con 2. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción, usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda con 3 Oriente. Y hoy en la práctica de fútbol matinal en el Estadio Fiscal quedó ratificada la misma oncena titular que presentó Rangers en el triunfo frente a Barnechea por 1-0. Estos partirán frente a Temuco el domingo a las 4. Ezequiel Cacaz en el arco, como lateral derecho Guillermo Soto, los marcadores centrales Andrés Reyes y Francisco Tapia y como lateral izquierdo Marcelo Jorquera. En el mediocampo, para el quite, Jonathan Mazzola y Bruno Romo. Para la salida, Berriex. Por derecha, centralizado, Cristian Muñoz. Y por izquierda, Frank Fernández. Y en ofensiva, Santiago Malano. La invitación para mañana a la 1:30 de la tarde con Señal Deportiva a través de Fantástica en un programa de larga duración. Y a través de la señal online, por www.radiofantástica.cl, usted puede sintonizar todos los programas de Señal Deportiva de la semana y anteriores después de las 19 horas. Lo dejo en buena compañía con La Tarde Fantástica. Muchas gracias por la atención dispensada. Buenas tardes para todos.